Quisiera que escuches, si no tienes prisa, amorcito mío, este nuevo tema quise para ti. Quisiera que escuches, amorcito mío, quisiera contarte parte de mi vida y de mi soledad. Sueña conmigo, y cuando te sueño, quisiera decirte que eres el motivo de mi inspiración. Quisiera que sepas, amorcito mío, que te llevo dentro de mi corazón. Quisiera que sepas, amorcito mío, que te llevo dentro de mi corazón. Quisiera que escuches, si no tienes prisa, amorcito mío, este nuevo tema quise para ti. Quisiera que escuches, amorcito mío, quisiera contarte parte de mi vida y de mi soledad. Ya no estás conmigo, y cuando te sueño, quisiera decirte que eres el motivo de mi inspiración. Quisiera que sepas, amorcito mío, que te llevo dentro de mi corazón. Quisiera que sepas, amorcito mío, que te llevo dentro de mi corazón.